FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. La aventura del río. Un taller literario radial. Los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. ¿Qué es la expresión? ¿Cómo se logra esa fusión de lenguajes que es tan clara cuando aparece en otro y tan difícil de encontrar cuando se busca en uno? ¿Cuánto se busca esa nota personal de la expresión y cuánto sale sola? ¿Escuchaste a Bob Dylan? ¿Escuchaste a Elvira Sastre? Tan distintos. ¿Hay algo entre nosotros y entre ellos? Sí. Poetas diciendo y gente escuchando. Y también poetas escuchando lo que la gente anda diciendo. Y así, así, así. My darling young one. Pienso en esa relación de identificación entre una persona y 3 millones de personas, 10 millones de personas. Pienso en esa sensibilidad para expresar de una manera personal lo que 3 millones quisieran expresar por sí solos. Pienso en los halagos que proliferan en estas identificaciones. Grosa, genio, maravilloso, bella. El misterio de la expresión personal, el misterio de la captación y el encuentro entre algo que está necesitando ser dicho y quienes logran expresarlo para quienes anhelan escucharlo. I saw a newborn baby with wild wolves all around it. La expresión artística está latente. Late simplemente en el aire, late simplemente en las obras. La conjunción de lenguajes, la voz, la música, la entonación, las cadenas de palabras, la identificación certera entre palabra y sentimiento, el lugar donde la voz se quiebra y ese mismo quebrar mío, tuyo, que la expresión me espeja. La expresión de una idea como hay mujeres, o la expresión de una época como like a Rolling Stone, y siempre la superación de los circuitos oficiales y pautados para decir lo auténtico recién nacido del eterno circuito alternativo que fluye en las aguas de la literatura. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands was ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sounds of a clown who cried in the alley. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. Bienvenidos a La Aventura del Río, un taller literario radial por FM Los Coihues 105.5, la radio del barrio. Hoy escuchamos música y letra del premio Nobel Bob Dylan, quizás una interpretación de Patti Smith. Escucharemos a la joven poeta española Elvira Sastre, tan en boga en este momento. Leeremos algunos textos de Jorge Espíndola y alguna página de Gabriel García Márquez. Al final nos regocijaremos con un poema de Estela Micheli, poeta de Armstrong, provincia de Santa Fe. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty. Cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Esta vez estamos escuchando The Hurricane, una paradigmática canción de Bob Dylan. Típica en este caso, podríamos decir, del rock, en el sentido de dotarle temática social y política de denuncia a una canción que habla sobre la historia de un marginal. En este caso, el rock, con resonancia poética y política, trata la historia de un posible campeón popular y la injusticia que sufre, la discriminación, la denuncia que hace el artista, que observa la realidad y critica aquellos aspectos que lo molestan, que lo hieren. Bobin podía noquear a un hombre con un solo golpe, pero a él no le gustaba hablar mucho de eso. Es mi trabajo, decía, y lo hago por dinero. Y en cuanto termino, me pongo en marcha a un paraíso donde fluye la corriente y las truchas, y el aire es delicioso, y doy un paseo a caballo por el campo. Pero entonces lo llevaron a la cárcel, donde intentan transformar a un hombre en un ratón. Todas las cartas de Rubin estaban marcadas de antemano. El juicio fue un circo de cerdos. Él nunca tuvo una oportunidad. El juez hizo aparecer a los testigos de Rubin como borrachines de los bajos fondos. Para la gente blanca que miraba, él era un vago revolucionario, y para la gente de color, él era solamente un negro loco. Nadie dudó de que él había apretado el gatillo, y aunque no pudieron presentar el arma, el fiscal del distrito dijo que él era el autor y el jurado de blancos estuvo de acuerdo. Rubin Carter fue falsamente enjuiciado. El crimen fue asesinato en primer grado. ¿Adivinan quién testificó? Bello y Bradley, y los dos mintieron. Y los periódicos siguieron todos la corriente. ¿Cómo puede la vida de un hombre como ese estar en la palma de la mano de algún truhán? Verlo tan obviamente entrampado. No puedo evitar avergonzarme de vivir en un país donde la justicia es un juego. Ahora todos los criminales con sus trajes y corbatas están libres para beber martinis y mirar el amanecer, mientras Rubin se sienta como Buda en una cárcel de 10 pies, un hombre inocente en un infierno viviente,

el ave única desprendida de la carne en estado de trance o erotismo sin fornicio ni lujuria. Esa noche ganaron el campeonato patagónico de rock and roll. Con zapatillas flecha, los humildes pisaron el cielo de Creedence. La belleza entonces era un sueño púrpura profundo, un smoke on the water. Bueno, tenemos acá una resonancia rockera, evidentemente, en el poema de Spindola, de alguna manera con el signo cambiado, en este caso la posibilidad de campeonar de Cotal se concreta y el poema en realidad homenajea esta posibilidad del campeón popular, aunque más no fuera un campeón patagónico de rock. Por lo tanto, la primera consigna que le vamos a proponer para hoy no es ya la historia de un campeón o de la historia de un posible campeón, sino más bien le vamos a proponer que cuenten la historia de una campeona, de una heroína, de lo que sería el camino de una heroína si hay un paralelo entre el llamado camino del héroe de la tradición, camino del héroe masculino, y el camino de una heroína femenina de la actualidad. Por las dudas recordamos un poco la base de lo que se conoce como el camino del héroe. Primero la vida común, luego viene el llamado a la aventura, la negación al llamado, más tarde el encuentro con el mentor, la mentora, la aceptación de la aventura para hacer el cruce al umbral del mundo especial, del mundo diferente. Allí el héroe, nuestra heroína para esta consigna, pasará pruebas, conseguirá aliados, tendrá enemigos y pasará lo que se conoce como el descenso a la caverna o el interior de la ballena, es la prueba de vida o muerte. Luego vendrá la recompensa, el camino a casa con el elixir y la mujer transformada en heroína. Casting your bread. Thank you.

estuvimos leyendo una página, la del Diluvio, de 100 años de soledad. Y como habrán podido apreciar, muchas de las palabras difíciles, podríamos decir, para nuestra variedad local del español, suenan como un poco distintas para nuestro oído. El ejercicio que les vamos a proponer es utilizar alguna de las palabras que vamos a leer a continuación como título de un texto breve que esperemos nos envíen a nuestra casilla de correos, de Facebook, La Aventura del Río. Las palabras son las que siguen. Clepsidra, guarapo, tumefacto, batiburrillo, espliego, virulencia, algaraza y surumbático. Las vamos a repetir para que puedan tomar nota por las dudas, les haya gustado alguna, aunque no sepan qué significa, la pueden buscar. Las palabras son clepsidra, guarapo, tumefacto, batiburrillo, espliego, virulencia, algaraza y surumbático. Al principio del programa mencionamos a Elvira Sastre. Elvira Sastre es una joven poeta española de Segovia. Joven, muy joven, tiene 26 años. Ha escrito algunos libros de poesía, aunque su popularidad surgió vía YouTube. Yo creo que especialmente con un poema llamado Quiero hacer contigo todo lo que la poesía aún no ha escrito. Publicó los libros Baluarte, Ya nadie baila, Aquella orilla nuestra, 43 maneras de soltarse el pelo, y hace muy poco obtuvo el premio Novela Breve con la novela Días sin ti, lo cual la coloca en una situación de escritora emergente muy, muy popular. Si uno entra a su blog, en donde ella se define como escritora y traductora, observará en un rinconcito la friolera de 340.000 me gustas. ¿Qué pasa con estos fenómenos literarios que cada tanto surgen de hoy Elvira Sastre, entre paréntesis, invitada a participar en el Congreso de la Lengua que se desarrolló en Córdoba, donde en la misma mesa donde estaban Joaquín Sabina y otros españoles, no sé si incluso el rey y la reina, Elvira leyó uno de sus poemas. Y ahora vamos a compartir, para que ustedes opinen si no lo han escuchado antes, qué les parece. Vamos con un poema de Elvira Sastre. Se pueden conseguir escuchar otros en YouTube, que es la fuente de donde lo hemos sacado. Ahí las dejamos con ella. Hay mujeres que son estaciones de daño, tormentas torrenciales en agosto y estufa en un diciembre lleno de abandonos. Hay mujeres que son pájaros sin alas en un cielo lleno de recuerdos, fieras carnívoras al acecho de las ganas y de esa falta de poder ante la tentación que solo es deseo confundido. Hay mujeres que son mariposas abstraídas esperando a que cierres todas las puertas para acariciarte las mañanas a través de la ventana, para sacudirte la mirada en cualquier dirección ajena a tu rostro. Hay mujeres que son animales en celo, galopando sobre tu pecho abatido. Hay mujeres de ojos castaños con alma de gata. Hay mujeres de ojos verdes con alma de zorra. Hay mujeres que son signos de interrogación abierta, tres exclamaciones siguiendo una huida, un ladrido de madrugada. Hay mujeres que justifican el silencio. Hay mujeres que excusan la poesía. Hay mujeres que son aeropuertos alejados, de los que solo salen aviones de mentira, puertos marítimos en los que vuelves a ser otra vez tú, estaciones de tren donde se cruzan tantas contradicciones que encuentras paz. Hay mujeres que suenan a herida al tocarlas y te hacen desear la muerte antes que ellas. Hay mujeres que huelen a limpio, a cuerpo inerte, y te hacen desear invadirles el corazón y el pecho con la brutalidad de un ejército de flechas. Hay mujeres que desordenan tus huellas cuando aparecen y te hacen desear encontrar tu camino sobre su columna vertebral. Hay mujeres que no se esconden, que quieren sin escarcha en los ojos, que saben a sed, y esas te hacen desear quererlas toda la vida. Hay mujeres que esperas siempre porque nunca llegan. Hay mujeres que están en todos los lugares que ocupas menos en tus manos. Hay mujeres que son primeras y únicas, que sobrevuelan el suelo que pisan los demás, que son azules y ocupan un sitio diferente al resto. Hay mujeres que crees por encima de todo y por encima de todo deshacen tus creencias, que son tiernas, ciertas y dulces y con su ternura, certeza y dulzura parten tu inocencia en dos. Hay mujeres que abren tus ojos con un soplido de magia y en el siguiente truco desaparecen, como la suerte. Hay mujeres que te enseñan la moneda por las dos caras, te besan negándote, se marchan mientras te nombran, se quedan en silencio y desde otros recuerdos te afirman, que solo conocen la palabra derrota en tu boca, que solo conoces la palabra victoria en su boca, que te aman mientras te olvidan y olvidándolas las amas. Hay mujeres que quieres y no puedes, que son tanto que no son bastante, que dándote lo que necesitas, olvidan lo que deseas. Mujeres contra las que no hay razones que encajen y conviertes en huida para darles un sentido. Hay mujeres que son aves de paso, bodas de un día, amores que salvan tu vida en una noche, postres eternos en medio de una prisa carnal, engaños a la rutina, tu alma animal rendida al instinto de supervivencia. Hay mujeres que aparecen como los aciertos, a tiempo y sin esperarlas. Que se atreven y se quedan y tienen el pelo del color de tu almohada. Que se agitan y temes y dan la vuelta a tus excusas convirtiéndolas en motivos. Que te aman sin evitarlo y amas, sobre todo, por supuesto. Y estoy yo, que soy una en todas esas mujeres. Y estás tú, que eres todas esas mujeres. 105.5 FM Los Coudies. ¿Lo qué? FM Los Coudies. Coudies. Coigües. Coigües. FM Los Coigües. Es el misterio de la expresión personal, el misterio de la captación y el encuentro entre algo que está necesitando ser dicho y quienes logran decirlo para quienes anhelan escucharlo. La expresión artística, unas voces se oyen y se replican, se imitan, se repiten. El pasado y el presente se tocan la mano. Cada época expresa su desencanto y su lucha, su rebeldía y su dicha en las voces correctas. Llámense Bob Dylan o Elvira Sastre. Hay mujeres, hay hombres, hay personas, hay preguntas. Y hay patios, como los patios que nos comportan nuestra infancia. Vamos a escuchar Patios por Estela Micheli. La casa de Meche y Rupa en Belville tenía como patio el campo. Hacia el sur, a veces los sembrados. Al norte el tanque con el molino, al oeste los eucaliptus, el fondo y la soga de la ropa. También los pavos, por todos lados, libres. Al oeste los cactus, de esos que dan frutos, que se comen con cuchillo y tenedor, y se pelan, y que saben dulce cuando están maduros. Pero lo que más añoro, tía Mecha, es tu ricota. Siento en mi boca ese trozo de leche cuajada con semillas de limón, que se cruza con la dulzura resbalosa de la miel. A veces me pregunto, ¿cómo puedo llevar tantos paisajes, personas, plantas y comidas? Como si de mí salieran alforjas, las voy llenando. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till it knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is. ¿Cuántos caminos tiene que andar un hombre antes de que lo llames hombre? ¿Cuántos mares tienes que surcar la paloma blanca antes de poder descansar en la arena? ¿Y cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón antes de que sean prohibidas para siempre? Artistas, poetas, amigos, amigas, pacifistas, vayamos todos juntos, pegados, acompañémonos, mutuamente vale más. Más nos vale. Nos vemos la próxima. Hicimos La aventura del río, Genaro Virués Hoffman en la operación y Guille Virués en contenidos y conducción. Les agradecemos habernos escuchado. Estamos siempre atentos a que nos comuniquen sus textos. Nos encantaría recibirlos en la plataforma de Facebook. Nos encuentran en La aventura del río. Ojalá les haya gustado el programa, ojalá hayan encontrado nuevas ideas. primavera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Es la hora 19:02. Estimado vecino de Villa Los Coigües, desde la Junta Vecinal y la radio les pedimos que recuerden: 20 kilómetros al giorno. La velocidad máxima en el barrio es de 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros al giorno.